eso por inercia no era ningún plan. Siempre pasábamos juntos, era tan genial. Nos gustó la misma música y pensamos igual. Con verte sabía en lo que pensabas, mientras largos son los días que transcurrían. Pareció tanto tiempo que pasé junto a ti, pero no lo fue. Hoy te digo hasta luego, no es un adiós. Tengo miedo a perderte y no lo quiero ni pensar. Espero tú me entiendas, si no, ¿quién lo hará? Hoy te digo hasta luego, no es un adiós. Tengo miedo a perderte, no lo quiero ni pensar. Yo me conozco bien, no lo quiero arruinar. Oh, no, no, no. Todo es diferente cada vez que tú no estás. Solo quédate a mi lado y dime que no te vas. Soy capaz de ir a buscarte y tú ya verás que cuando yo quiero algo soy bastante eficaz. Si lo nuestro puede ser o no ser, hay que ver. Pero ahorita es lo que menos quiero entender. Solo ten mucha paciencia y trata de acceder mientras todo en mi cabeza se pueda aclarecer. Yo sé que en ocasiones soy contradictorio porque deseo explorar mi mundo liberatorio. También es muy probable que esté siendo delusorio porque extraño y pienso cada noche en tu dormitorio. Mentiroso, engañoso, falto, ficticio. Dime lo que quieras, pero tú eres mi vicio. Extraño las peleas y que me saquen de quicio. Extraño tus locuras estando en mi sano juicio. Me pongo a pensar si lo nuestro es positivo, porque tú me matas y a la misma vez me tienes vivo. Eres mi inspiración, mi motivo e incentivo, cada vez que canto y cada vez que escribo. Sabes que a lo nuestro le puse mucho empeño, porque soy el hombre que aparece en tus sueños. En mi mente de tu cuerpo sigo teniendo el diseño, y yo sé que tú te mueres porque yo sea tu dueño. Siempre tuve miedo de perder tu amistad, pero no me importó. Yo contradije la razón, porque fue mi corazón que decidió por mí. Quiero rectificar errores y darte lo mejor, porque sos la chiquita con la que yo quiero estar. Dame tiempo para arreglar lo que yo fui. Hoy te digo hasta luego, no es un adiós. Tengo miedo a perderte, no lo quiero ni pensar. Espero tú me entiendas, si no, ¿quién lo hará? Si hoy te digo hasta luego.